las noticias, con el mundo de la política, por supuesto, que no nos puede faltar, y el tema deportivo, y bueno, y cosas locas que suceden en este mundo loco, ¿no, Adolfo? Bueno, estaremos pendientes ahí de toda esa información y vamos a estar actualizando información. Vamos a arrancar con la OMS, que elige a Argentina como un país beneficiario de sus donaciones. Información de la OMS, de la cadena global de noticias china. La Organización Mundial de la Salud ha elegido a un grupo de países para concentrar la búsqueda de tratamientos eficaces contra la COVID-19 y Argentina es uno de ellos. Paralelamente a esta decisión, la nación sudamericana continúa adoptando medidas para evitar el colapso de su sistema sanitario cuando experimente el momento más grave del brote. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, nos amplía la información. Buenos Aires es la postal de una Argentina en cuarentena general, al menos hasta el 14 de abril. El presidente Alberto Fernández señaló que este factor, entre otros, le valió a esta nación sudamericana estar en el radar de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que por todas las medidas que nosotros tomamos, fuimos elegidos por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 países en los cuales se pueden llevar adelante experimentos medicinales tratando de resolver el problema del coronavirus. Argentina formará parte de un ensayo clínico universal con el objetivo de encontrar una droga contra el COVID-19. Las autoridades informaron que se están estudiando 4 o 5 alternativas terapéuticas y agregaron que en el Hospital Posadas se está probando la hidroxicloroquina en algunos enfermos graves, una droga usada contra la malaria y el lupus. Pero la batalla contra este enemigo silencioso se da en muchos frentes. Argentina se prepara para el peor escenario. Suspender cirugías programadas, liberar camas críticas y trabajar con esa mirada desde ahora para fortalecer los servicios de salud en el momento en el que se visualice o se objetivice un aumento de la demanda. Asimismo, el ministro de Salud, Ginés González García, supervisó el envío de respiradores, reactivos y otros insumos médicos a las distintas provincias del país. Como garantía de equidad, los copia la nación y los distribuye. Y es la única manera que todos los argentinos tengamos oportunidades iguales, que es lo que está haciendo el Ministerio de Salud, distribuir no solo respiradores, distribuir equidad para todos. Canadá, Francia, Noruega y Tailandia también fueron seleccionados por la OMS. González García subrayó que la ventaja de realizar ensayos clínicos es que Argentina se beneficiará inmediatamente cuando los científicos encuentren una cura para el COVID-19, pero advirtió que el proceso llevará un tiempo. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos. En breve voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río desde Moncofar para tener toda la información actualizada de lo que sucede con la OTAN, con Duterte en Filipinas, con Hungría, con Donald Trump, con el tema político entre Estados Unidos y China, el tenis, bueno, mucha información. Por ahora vamos a actualizar el boletín de tráfico y en breve les voy a estar trayendo el estreno de la nueva versión de Resistiré, una versión con los artistas más importantes de España y que se ha convertido en el ícono de homenaje a los profesionales sanitarios, siempre a las 8 de la noche que salimos a los balcones a aplaudir, siempre está sonando esta canción, El Resistiré. Y bueno, Warner Music en el día de ayer ha presentado su nueva versión. Más adelante les voy a estar hablando de eso. Por ahora, vamos con el boletín de tráfico. A esta hora actualizamos la información del tráfico con la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A5 en Móstoles y por la M607 en Monte Carmelo. Dificultades también en la M40 en Carabanchel, dirección A5, y en la M50 en San Fernando de Henares hacia la A3. En Guadalajara, congestionada la A2 en Alovera, sentido Zaragoza. Precisamente en Zaragoza continúa cortada por desprendimientos la A2 entre Ateca y Bubierca hacia Madrid. Cerrada también la A395 en Monachil, en Granada, por nieve y por niebla. En Lugo, la A8 en Mondoñedo. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos. Y vamos hasta las 19 horas. A las 19 horas no se pueden perder el atasco con la gente de Radio Diversia. Vamos a estar reemitiendo la primera hora de emisión de ellos de 7 a 8 de la noche al terminar la hora del regreso. Por ahora los invito para que escuchen, para que escuchemos esta versión de Resistiré. Y es que en las últimas horas se ha compartido en las redes sociales esta nueva versión de Resistiré con artistas, grandes artistas de España, entre ellos Manuel Carrasco, David Bisbal, Melendi, Rosalén y bueno, muchas otras estrellas de la música pop que se han unido desde sus casas, desde sus estudios de grabación para cantar esta canción como un himno. La iniciativa busca animar el confinamiento y el dolor y recaudar fondos para Cáritas. El Resistiré del dúo dinámico es como nuestro We Are The World, después de que la canción se haya convertido, como les decía, en el himno de los balcones en esta batalla contra el coronavirus y haya vuelto a las listas de éxitos de streaming. Y bueno, hoy la tenemos. Entre otros artistas también cantan Rosalén, Vanessa Martín, Pastora Soler, Pedro Guerra, Michael Ehrenstuhl, Roxana, Manuel Carrasco, David Sommer, India Martínez, José Mercé, Ale Subago, Pitingo, David Otero, Diana Navarro, Blas Canto, Sofía Aylar, Andrés Suárez, Conchita Vega, Ismael Serrano, Coque Maya, Muchachito, Litos, Georgina, Álvaro Soler, bueno, Carlos Baute, mucha gente se ha sumado a esta causa y pues bueno, gracias a más de 50 talentos que se han comprometido, también pues varias discográficas también apoyando este proyecto, Cadena 100, que es una de las que ha apoyado este tema, Universal Music, Sony, Warner, Altafonte, así como Dadafil y Entertainment, que han producido el video musical. Vamos a escuchar este Resistiré versión 2020, el himno de los balcones a las 8 de la noche en toda España. Soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.

atendidos por el Departamento de Salud de la ciudad. Y el COVID-19 sigue abrumando el sistema médico de Nueva York, lo que ha llevado a doctores graduados en otros países a buscar la manera de ayudar a pesar del sistema y las regulaciones establecidas. Nos informa desde Nueva York Celia Mendoza. Como gobernador de Nueva York, les pido a los profesionales de la salud de todo el país, si no tienen una crisis de atención médica en su comunidad, por favor vengan a ayudarnos en Nueva York ahora. Necesitamos alivio para las enfermeras que trabajan turnos de 12 horas, uno tras otro. Necesitamos alivio para los médicos. Llamado que, según la oficina del gobernador, ha sido atendido por al menos 82 mil trabajadores de la salud jubilados. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. En Uruguay, el gobierno se solidariza con los más pobres y el deporte brinda sus instalaciones a los más necesitados. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi. Al mismo tiempo que el coronavirus avanza, también lo hacen las acciones solidarias de la población para ayudar a los más necesitados. Varios clubes deportivos cedieron sus instalaciones para albergar a personas de la calle. Las autoridades también se preocupan por asegurar el almuerzo a los escolares, según lo dijo Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública. Hemos venido dando un servicio de bandejas, de viandas a nuestros estudiantes. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. Las noticias más recientes muestran que cerca de 960 mil personas en todo el mundo han contraído la enfermedad y unas 49 mil han muerto, según datos de la Universidad Johns Hopkins hoy jueves. Puerto Rico ha informado sus primeros casos de menores de edad. El Departamento de Salud dijo que una niña de 4 años y un adolescente de 17 se encuentran entre más de 300 personas que han dado positivo al coronavirus. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 5 de la tarde, 22 minutos. Estados Unidos, el desplome del petróleo. Información de Russian Today. El mercado del petróleo ha pasado a ser otro foco de las turbulencias mundiales. Las cotizaciones reaccionaron positivamente a las declaraciones de Donald Trump sobre un posible acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí. No obstante, el desplome de los precios ha provocado la primera bancarrota entre los productores de esquisto. La empresa norteamericana de exploración de hidrocarburos, Whiting Petroleum, solicitó protección por quiebra. El lunes sus acciones se hundieron un 40% tras el anuncio de reducción de su presupuesto en un 30% para el año 2020. Esta noticia llegó en medio de la presión que enfrentan los extractores de petróleo del país por sus obligaciones con los bancos y tenedores de bonos. Y es que los precios del crudo de referencia de Estados Unidos han caído a sus niveles más bajos en casi dos décadas. Según analistas, el negocio de esquisto, el crudo que se extrae mediante la fractura hidráulica, es rentable solo cuando los precios superan el tramo que va desde los 45 a los 50 dólares. La tarifa actual es casi de la mitad. Y para profundizar en este tema vamos a hablar con el economista, consultor estratégico, Daniel Rodríguez Asensio. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Whiting Petroleum se ha declarado en bancarrota, pero ya hace semanas que la industria del petróleo se está viendo afectada por la crisis del coronavirus. ¿Cree que el sector podrá llegar a recuperar el nivel anterior a esta pandemia? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el sector lleva afectado por la desaceleración mundial prácticamente todo 2019. Debemos recordar que al tercer trimestre de 2018 existían dudas sobre si el petróleo podía retomar los 100 dólares por barril, porque había superado la barrera de los 80, y a lo largo de 2019 pues, pues se produjeron, digamos, dos presiones a la baja por la desaceleración económica y la reducción de la demanda, y ahora el coronavirus pues ha sido sencillamente la gota que ha colmado el vaso. Sí, sin duda que venían otros factores de antemano. De hecho, ha habido otras disputas, otras situaciones que han llevado a las fluctuaciones del petróleo. Uno de los temas es la situación entre Rusia y Arabia Saudí. ¿Bastaría un acuerdo para que los mercados estén más optimistas? Claro, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que la demanda de barriles de petróleo se ha reducido más o menos un 20% como consecuencia del coronavirus. Entonces, los choques geopolíticos que no hacen que la oferta se pegue a la demanda, pues no ayudan en la formación de los precios. Entonces, un acuerdo que permita adaptarse la oferta a la demanda real, por supuesto, que va a hacer que los precios reflejen mejor la situación del mercado y de una posible recuperación progresiva en el futuro. Pero claro, como hemos dicho, factores hay muchos y está la guerra comercial también, la baja actividad económica global. ¿Podrían cuánto tiempo aguantar los mercados de extracción de petróleo, fundamentalmente el de esquisto, que es bastante más elevado su costo de producción? Poco, muy poco tiempo. La tasa de morosidad en el sector petrolífero se está disparando hasta casi el 60%. Tenemos que tener en cuenta que estábamos en torno a un 10%. Entonces, se ha multiplicado por 6 en tan solo unas semanas. Esto, unido a los propios costes fijos que tienen que asumir las empresas petrolíferas, pues evidentemente es un hándicap importante, que quien más la va a sufrir es Estados Unidos, por ser el principal productor de esquisto y el mayor exportador a día de hoy del mundo. Con efectos no solo en la caída de empleo, sino también con capacidad tecnológica en desuso. Le agradecemos por su tiempo, por su análisis. En Cautiva Radio, la hora del regreso. En el día de hoy, según los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas, la cifra total de casos confirmados por coronavirus es de 110.238 personas. Y si analizamos este dato respecto a los días anteriores, seguimos en un incremento de alrededor del 8%. Esto apunta, como ya veníamos viendo, una estabilización en los datos que vamos registrando. En números absolutos, la mayor parte de estos casos siguen concentrándose en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Castilla-León, igual que venimos viendo desde el principio de la pandemia. Y en los datos que podrán ver hoy, la cifra de pacientes ingresados en UCI es de 6.092. Este dato lo que refleja es algunas diferencias entre comunidades autónomas, en el sentido de que algunas comunidades autónomas, el número que están informando al centro de alertas es el número acumulado de casos que han estado en estas unidades de cuidados intensivos hasta este momento, y los datos de otras comunidades están reflejando en el día de hoy el número de pacientes que ayer se encontraban ingresados en estas unidades de cuidados intensivos. Por ello, esta bajada del incremento, que seguimos viendo una cierta bajada importante en el incremento en los números de casos que ingresan en estas unidades de cuidados intensivos, hay que analizarla con cuidado, y la ocupación de UCI realmente sigue siendo crítica en algunas comunidades, porque, como venimos diciendo en días anteriores, la estancia de los pacientes en estas unidades es muy larga. Además, desde el inicio de la epidemia se han producido 10.003 fallecimientos en España, y el incremento en el número de fallecidos notificados en el día de ayer al Centro de Coordinación de Alertas fue de 950 fallecidos. Por otro lado, destacar que han sido dadas de alta más de 26.000 personas, como verán en las tablas que publicamos, 26.743 exactamente. Y esto supone un 24% del total de notificados. Más de 4.000 personas han sido ya dadas de alta de todos los casos que nos han ido notificando en estos días al centro de alertas. Yo, como resumen, nada más y voy a... Cautiva Radio, 5 de la tarde, 29 minutos. Bueno, 30 ya, cambio el reloj. Actualizamos la información más importante de España y del mundo. En breve voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río. Y los reyes de España no paran. Estuvieron en actos protocolarios. Vamos con la información de Europa Press. Los reyes Don Felipe y Doña Leticia han presidido la celebración del 60 aniversario de Europa Press, un acto en el que Felipe VI ha destacado el papel de referente que ha ejercido la agencia en los últimos decenios de la historia de España y su firme compromiso con la libertad de prensa y su sentido de Estado. Pero además de felicitaros, quiero, y una celebración como esta es siempre una buena oportunidad para hacerlo, quiero darle nuevamente todo el realce que merece el valor de la libertad de prensa como derecho fundamental y básico que es para toda la sociedad, para toda sociedad democrática. Grandes valores de la empresa que también han sido resaltados por su presidente ejecutivo, Asís Martín de Caviedes, quien ha subrayado que la agencia sigue fiel a sus principios fundacionales. Los fundadores de Europa Press nos han transmitido nuestros tres grandes valores: la defensa de la libertad de expresión, nuestro sentido de Estado y vocación europeísta y nuestra independencia como medio de comunicación. El aniversario ha contado además con la presencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, con varios miembros del Gobierno, con la defensora del pueblo, el presidente del Consejo de Estado y el del Tribunal Constitucional, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid y otros líderes autonómicos. Asimismo, numerosos embajadores, diputados y senadores, entre otras autoridades y representantes de las empresas más importantes de España, no han querido faltar al evento. Bajo la atenta mirada. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 32 minutos. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río a esta hora, desde Moncofar. Adolfo, conectado ahí con su vasito de vino, ¿no? Adolfo, ¿tinto o blanco? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Adolfo, me cuenta usted que hay noticia en Filipinas con el presidente Duterte, que toma medidas excepcionales y diría yo que muy fuertes en tema de cuarentena con la población de Filipinas. Albo, buenas tardes. Venga, cuénteme ese cuento, a ver, dígame a ver de qué va el asunto con el presidente Duterte de Filipinas. Y sí, claro, Nicky, parece ser que las fuerzas de seguridad en Manila están obedeciendo órdenes directas de su presidente Rodrigo Duterte. Y es que precisamente ha dado la orden a que todas las fuerzas de la ley disparen a matar a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia de COVID-19. Y todo se ha dado precisamente porque el mismo día en que una veintena de personas de la barriada de San Roque en Manila protestaron sin permiso ante la policía para exigir ayuda oficial y salir adelante. Recordemos que es un país en el cual sus niveles de pobreza están en un 16%, con un umbral de la pobreza altísimo, y que únicamente cuenta con una provisión de 4.000 millones de dólares para repartir entre 18 millones de hogares desfavorecidos en todo el país. Y es que el presidente también obtuvo todos los poderes especiales del Congreso en esta semana y ha tomado la decisión de prácticamente sentenciar a muerte a todos los aquellos que infrinjan la cuarentena, así como lo ha dicho contundentemente: muerto, a cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba. El presidente de Filipinas, que ha sido enfático contra las personas que han tratado de protestar en las zonas más pobres de Manila: muerto, a cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba. Estas fueron las palabras de amenaza de Duterte a los varios protestantes que salían a exigir que puedan movilizarse porque no tienen cómo subsistir. Y es que su único medio de trabajo es prácticamente el día a día. Y el cierre del país, incluido Manila, y con las estrictas normas, y además agregando que el Congreso le ha dado todos los poderes al presidente Duterte y con una provisión de 4 mil millones de dólares para repartir entre 18 millones de hogares desfavorecidos del país, donde recordemos el 16% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Bueno, Adolfo, medidas excepcionales y un poco fuertes las de Duterte, el presidente Filipinas. Bueno, también Adolfo, usted me tiene información, venga, no se vaya, de la OTAN, que es lo que está pasando con la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué sucede con ellos, Adolfo? Buenas tardes. Y bueno, Nicky, en plena crisis del coronavirus parece ser que la OTAN no se olvida que debe mantener su estrategia militar. Y ayer lo dijo precisamente el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, nacido en Oslo hace 61 años y quien asegura que durante una entrevista telefónica con el diario El País de España, cuenta que la estructura militar está plenamente operativa, pero aquí sí mismo están mostrando servicios de ayuda comunitaria a todos los estados miembros de la OTAN y que esperan que la ayuda sea la más amplia para que el coronavirus pueda ser controlado. Eso sí, hizo énfasis en que no piensan y no debe ser que la crisis comunitaria humana que se está viviendo a nivel mundial con el coronavirus se vuelva también una crisis de seguridad, que mantendrán sus bases militares en acción y en permanente alerta debido a que otros países pudieran aprovechar esta circunstancia como lo son Rusia y la misma China. La OTAN sigue en pie y sigue trabajando también en el aspecto de seguridad y no solamente dedicados a la ayuda comunitaria como lo están haciendo en este momento. Bueno, Adolfo, estaremos pendientes entonces de todo este tema de la OTAN. También, Adolfo, más adelante usted me viene con un tema sobre Estados Unidos y China, también sobre Hungría, Donald Trump, que no nos falta cada día, el Donny, y por supuesto más afectados, y en este caso el tema deportivo con la gente del tenis. Bueno, vamos a avanzar más adelante con eso. Barcelona recibe 12 toneladas de material de protección sanitario. Información de Europa Press. Bien, pues os hemos convocado para anunciaros la compra y la llegada de 12 toneladas de material de protección para los trabajadores y trabajadoras públicos, que son ahora servicios esenciales en la ciudad de Barcelona. Estamos hablando de Guardia Urbana, de bomberos, de servicios sociales, de mercados municipales, de cementerios, de servicios de limpieza, que requieren de este material para desarrollar su trabajo con total seguridad en sus puestos de trabajo. Estas 12 toneladas suponen en su contenido 600.000 mascarillas quirúrgicas, 5.000 trajes de protección sanitaria, 12.000 gafas y 9.600 gorros. Este material se distribuye inmediatamente en cuanto llegan estas partidas al conjunto de estos servicios esenciales para la ciudad de Barcelona, no se quedan en este depósito, y ha sido producto del trabajo que se hizo desde el primer momento, desde el área de recursos del Ayuntamiento de Barcelona, y se lo quiero agradecer en primer lugar a Albert Dalmau como gerente del área, a Belaira, a Arantxa Calvera, que han estado desde el principio haciendo una cosa que no se había hecho o que desde el Ayuntamiento no habíamos hecho, que era comprar partidas de material sanitario en un país como China. Esto ha sido posible, y lo queremos agradecer públicamente, a los contactos que nos ha proporcionado la comunidad china en la ciudad de Barcelona. Ha sido posible también gracias a la colaboración del consulado y de la embajada en China. Ha sido posible, y lo queremos decir también de forma explícita, gracias al Ejército Español, que ha fletado el avión que ha venido desde Shanghái, que es donde hemos hecho la compra. gracias al ICEX también, a la delegación del Gobierno, que en toda la cadena de decisiones que se han tenido que tomar estos días, pues han estado no solo con una actitud de cooperación, evidentemente, sino que nos han permitido hacer esta primera gran compra de material. Esta primera gran compra de material ha tenido un coste aproximado de 500.000 euros de las arcas municipales y tiene que servir para que durante las próximas semanas, estimamos que entre 4 y 6, tengamos el material suficiente para proteger al personal esencial. Niki Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 41 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El Barcelona, esta nota ya la había contado. El Barcelona recibía 12 toneladas de material de protección. Esta nota es la que les voy a contar. España registra más de 300.000 nuevos desempleados. Información con la agencia EFE. España tiene un incremento de paro registrado de 302.265 personas. Es una cifra absolutamente excepcional de incremento en relación a otro mes. Es una cifra, digamos que histórica en el incremento de un mes antecedente. No es histórica en el número de parados, como saben ustedes. Hora del regreso, 5 de la tarde, 42 minutos. China y la India celebran 70 años de relaciones políticas. Información de Cadena Global de Noticias China. El miércoles el presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación a su homólogo indio Ramnath Kovind con motivo del 70º aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos entre los dos países. Se afirmó que las relaciones entre China y la India se encuentran en un nuevo punto de partida y se enfrentan a nuevas oportunidades y recordó que con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, los dos países han sido una asociación estratégica y cooperativa en pro de la paz y prosperidad. Y están esforzándose para construir una asociación de desarrollo aún más estrecha. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 43 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Adolfo, le tengo hoy un tema de música, Adolfo. Porque han fallecido en las últimas horas. En el día de ayer murió Wallace Roney, un importante solista de jazz contemporáneo, uno de los protegidos de Miles Davis y el principal continuador de su estilo. Fue uno de los más importantes trompetistas del jazz norteamericano a finales del siglo XX. El trompetista Wallace Roney es uno de los grandes nombres del jazz de su generación. Falleció ayer, Adolfo, 31 de marzo, perdón, antes de ayer, 31 de marzo, por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Tenía 59 años y quizás es el más directo heredero de Miles Davis y apadrinado, de hecho, por el mítico trompetista. Roney tuvo una carrera muy activa en la que durante 4 décadas sintetizó el lenguaje de Davis hasta hacerlo suyo, señalando reiteradamente como un intérprete que sonaba demasiado como su maestro. Lo cierto es que siempre fue un músico personal y brillante que iba mucho más allá de esa reduccionista y poco profunda visión. Vamos a recordarlo con esta versión, Adolfo, de Why Should There Be Stars, una de las canciones más importantes del repertorio de Wallace Rooney. Adolfo, saludo allí con esa cervecita que usted tiene en la mano. Thank you. Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 5 de la tarde, 51 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. En breve voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río. Nos tiene información de la Unión Europea frente a Hungría, información de Donald Trump, tema político del día de Estados Unidos y China y una nueva afectación. El mundo del deporte se ve afectado por el COVID-19 también, más exactamente en el mundo del tenis. Adolfo más adelante nos va a estar contando un poco más de esto. Un camión cargado con papel higiénico se incendia. Información de Russian Today. COP26, la cumbre climática de la ONU, se ha pospuesto debido a la pandemia. El gobierno británico lo anunció el miércoles. La cumbre debía tener lugar en la ciudad escocesa de Glasgow en noviembre y en ella se iban a reunir unos 30.000 activistas climáticos y 200 líderes mundiales. La nueva fecha de 2021 se anunciará más adelante. Un funcionario de la ONU sobre el cambio climático afirmó que el coronavirus es la amenaza más urgente a la que se enfrenta la humanidad en la actualidad, pero aseguró que el cambio climático sigue siendo la mayor amenaza a largo plazo. Los activistas climáticos también han instado a los gobiernos a no olvidar sus compromisos climáticos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, hora del regreso. Hombre de 93 años se recupera del COVID-19. Información de Euronews. Así con aplausos celebran la recuperación de este hombre de 93 años en Madrid, hombre que se ha recuperado del virus y ya ha salido de la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, vemos allí cómo los enfermeros y el personal del hotel aplauden su salida. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Más pacientes que dejan fuera de las UCIs. Información de Europa News. Madrid es la comunidad más afectada por el coronavirus en España. Casi 4.000 de los 9.000 fallecidos hasta el momento pertenecen a esta comunidad autónoma de poco más de 6 millones y medio de habitantes. También son o residen en Madrid unos 30.000 de los 102.000 casos positivos registrados hasta el miércoles. Algo más del 10% son trabajadores del sistema sanitario, que está saturado y está teniendo que tomar decisiones muy difíciles. Guillem del Barrio, enfermero y sindicalista próximo a Unidas Podemos, se queja de falta de medios. Hay muchos pacientes que hace un tiempo, antes del virus, hubieran entrado en una unidad de cuidados intensivos y ahora simplemente no se les puede atender en esas unidades y se quedan fuera a que salgan adelante o más bien que no lo hagan. Y luego se están intentando otras soluciones más heterodoxas, como máscaras de buceo, adaptadas a máquinas respiradoras, pero eso aún así sigue requiriendo un aparato para la ventilación, que seguimos sin tener suficientes. Guillem deja al margen sus opiniones políticas y acusa al gobierno central, del que forma parte Unidas Podemos, de una falta de previsión con consecuencias dramáticas. Luego hay una parte de equipos de protección individual que consideramos que es un fallo del gobierno central no haber conseguido este equipo de protección. Como decía, mi urgencia es probablemente el servicio de Madrid que menos problemas está teniendo. España tiene una tasa escandalosamente alta de trabajadores sanitarios infectados por esta razón. Tampoco echa flores al Hospital de la Paz en el que trabaja, que estaría limitando en exceso la realización de pruebas para detectar el coronavirus entre el personal sanitario. Es que aunque hayas estado en contacto con personas infectadas, no se te hace el test. A pesar de que el ministro del Ministerio de Sanidad nos dicen que este es el criterio, no se está siguiendo. Y con síntomas, si son leves, efectivamente tampoco. Si tienes unas décimas de febrícula, todavía no consideran que sea suficiente para hacerte las pruebas. Entonces esta situación, básicamente la falta de test, el resultado es que nos estamos contagiando los sanitarios. El colapso de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles puede ser inminente. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 57 minutos. Italianos tendrán que quedarse en casa hasta mayo. Información de Euronews. Italia prolonga el confinamiento hasta mediados de abril. Con 727 muertes en apenas 24 horas, ya son más de 13.000 los fallecidos en el país. La cifra del miércoles es más baja con respecto a la de anteriores días. La situación tiende a estabilizarse, pero el gobierno no descarta alargar los plazos establecidos. Tan pronto como los datos se consoliden, cuando la Junta de Expertos nos lo permita, comenzaremos a planificar una flexibilización en las medidas adoptadas. No puedo decirles, sin embargo, que esto se producirá el próximo 14 de abril, porque aún no podemos saberlo. España, con más de 9.000 fallecidos, es el segundo país europeo más afectado por la pandemia. Un equipo de 30 investigadores veterinarios de la Universidad de Madrid analiza las pruebas de coronavirus para el Ministerio de Sanidad español. Personal de enfermería toma muestras y las envía al laboratorio para que realicen el diagnóstico. Mientras tanto, los franceses están inmersos en su tercera semana de confinamiento. El miércoles, las autoridades registraron 500 fallecidos, el mayor número de muertes en un día en los hospitales hasta el momento. El gobierno ha anunciado que las restricciones se levantarán de forma gradual. Hemos pedido a varios equipos que trabajen en este tema del levantamiento del confinamiento, que busquen la conveniencia de realizarlo, que busquen la viabilidad de un final de manera gradual que sería regionalizado, o de un final que estaría sujeto a una política de pruebas, y si es así, ¿cuál sería? O, quién sabe, que busquen uno que estaría, tal vez, basado en grupos de edad. Mientras la Real Fuerza Aérea del Reino Unido prueba su equipamiento diseñado para ayudar a transportar a los pacientes, las autoridades británicas informaron de la muerte de más de 500 personas el miércoles, el mayor número de fallecidos en un solo día desde el comienzo de la crisis del coronavirus. El aparcamiento de una empresa dedicada a la venta de muebles en Londres se ha convertido en un centro médico del Servicio Nacional de Salud. el gobierno trabaja en la creación de otros centros de este tipo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Estás escuchando Cautiva Radio, 91.9 FM. Hora del regreso, 6 de la tarde, 3 minutos. Avanzamos con la información más importante de España, del mundo. En breve estaremos actualizando la información del tráfico y también estaremos conectando con la voz de los Estados Unidos de América. Ábalos señala resultados por la reducción de las cifras. Información de Europa Press. Todos los españoles están asumiendo grandes sacrificios, al igual que ocurre en otros países del mundo. Todos los españoles, independientemente de sus recursos, están haciendo importantes renuncias, desde el compromiso colectivo de atajar la pandemia y vencerla. Las durísimas medidas confinatorias y la reducción drástica de la movilidad están dando, sin embargo, resultados. Ya hay estudios e instituciones de prestigio internacional que así lo aseguran. Y en esta línea, el esfuerzo que se ha hecho y que se está haciendo en el ámbito del transporte ha sido modélico, como se puede comprobar de manera global por el uso de los medios públicos de transporte y por el tráfico rodado. Las cifras de movilidad han pasado a tener un carácter prácticamente testimonial y el Real Decreto Ley está consiguiendo reducir la movilidad aún más, acercándose a los valores de un fin de semana, que era lo que perseguíamos. Por dar algunos datos que creo que son bastante ilustrativos, los servicios comerciales de Renfe están siendo utilizados por poco más de 1 millón de personas, que es una cifra bajísima y un 60% inferior a los datos de la semana pasada. Y en la hora punta de la mañana, los usuarios de Cercanías Madrid han bajado también en torno a un 40% con respecto a la semana anterior. En el caso de los vehículos ligeros, también hemos apreciado una importante reducción, con un 80% menos de vehículos, cuando en días laborables de la pasada semana era del 70%. Adicionalmente, y como ya saben, en el Ministerio trabajamos no solo por reducir la movilidad, sino también para garantizar y facilitar el transporte de mercancías y el abastecimiento. Por esto, junto con todas las restricciones de movilidad, estamos continuamente implementando medidas para facilitar el trabajo tanto de transportistas como de trabajadores de actividades esenciales que se ven obligados a desplazarse. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 5 minutos. Todos los españoles están asumiendo grandes sacrificios, al igual que ocurre. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Estábamos allí sonando un poco de la música de Selena, que había sonado en el día de ayer. Bueno, un avión de Rusia aterriza en Nueva York con ayuda de material sanitario. Información de Russian Today. Ya regresamos con la información también desde Washington, de la voz de los Estados Unidos de América, y Adolfo Jiménez del Río, que nos trae tema político, información deportiva y, por supuesto, lo que sucede con Donald Trump. Mientras unos actores internacionales adoptan medidas de apoyo mutuo, otros intentan dotarse de lo más necesario en las condiciones de la pandemia. El presidente de la región francesa de Provenza, Alpes Costa Azul, Renoir Muselier, denunció que los estadounidenses compraron millones de mascarillas ya pedidas por las autoridades francesas, pagando en efectivo en un aeropuerto chino. Vamos a escuchar su testimonio. Logramos gestionar rápidamente el pedido, el pago y la producción gracias al permiso que nos facilita la Ley de Emergencia Sanitaria aprobada por la Asamblea Nacional y el Senado el sábado. Esto nos permitió hacer un pedido al fabricante chino y tanto el pedido como el pago fueron realizados. Esto significa que las mascarillas fueron producidas y se encontraban en China. El obstáculo consistió en la transportación. Las mascarillas tenían que llegar por la tarde de la siguiente jornada. Lo digo con preocupación, porque junto con otras regiones encargamos 60 millones de máscaras. Pero directamente, en el área de carga, los estadounidenses compraron nuestro pedido pagando en efectivo. El avión, que debía volar a Francia, se dirigió a Estados Unidos. Al enfrentarme con problemas así, tengo que proteger el cargamento, pasándolo por Ceva Logistics, a través de la empresa subsidiaria relacionada con CMFGM, la tercera compañía de transporte más grande del mundo. Y tengo que hacerlo de forma tal que la mercancía no sea interceptada ni comprada por otras partes justo en el área de carga. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 9 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Hay discrepancias sobre el uso de las mascarillas. Información de Europa News. La República Checa ha sido la primera. Bulgaria cambió de opinión, Austria lo pospuso y en Alemania solo la ciudad de Jena impone el uso de máscaras en público. Los países europeos tienen opiniones diferentes. Austria hará obligatorio el uso de mascarillas en los supermercados a partir del 6 de abril. Tiene sentido protegerse mutuamente. Esa es, por supuesto, la medida más importante para frenar la propagación del virus. La Organización Mundial de la Salud asegura que solo las personas con síntomas de COVID-19 y los que los cuidan deben usar protectores faciales. El Instituto Alemán Robert Koch, en cambio, considera que las mascarillas que cubren boca y nariz sí son útiles para proteger el entorno. La ciudad de Jena, en Turingia, también aplica la medida de protección y Hanau, en Hesse, quiere ponerla en marcha. Las máscaras para nariz y boca son relevantes para la protección de los demás. Si alguien está infectado, entonces las máscaras impiden que las gotas de virus vuelen cuando estornuda o tose. Algunos expertos en salud pública creen que los mensajes del gobierno que desalientan el uso de máscaras deberían cambiar. Nos faltan esas mascarillas, por lo tanto es importante no hablar de uso obligatorio. Antes hay que tenerlas. El director ejecutivo de la OMS, Michael Ryan, asegura que no hay evidencia específica que sugiera que el uso masivo de máscaras por parte de la población tenga algún beneficio particular. Ryan se refirió a riesgos vinculados a la puesta inadecuada de protectores faciales y explicó cómo las manos pueden llevar el virus hasta la cara en el momento de su colocación. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 11 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar la información desde el otro lado del charco, desde Washington, con Henry Llanos, en la voz de los Estados Unidos de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El mundo sigue hoy jueves en vilo por el impacto del coronavirus cuando crecen los contagios y las muertes a causa de la pandemia. El director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mostró su preocupación por el rápido avance global del nuevo coronavirus y el efecto que dejará en los países más pobres y en desarrollo. Del mismo modo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó a una mayor coordinación entre los países para combatir el COVID-19. Las muertes por coronavirus en Estados Unidos superan las 5.000, mientras más estados amplían órdenes de quedarse en casa. Nos informa Luis Alberto Facal. Las muertes por coronavirus en Estados Unidos pasaron las 5.000 mientras el vicepresidente Mike Pence emitió una advertencia ominosa de que la situación de Estados Unidos es más comparable a la lucha de Italia, donde han muerto más de 13.000 personas. Según los datos del hospital Johns Hopkins, hasta este jueves hay 216.722 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, 5.137 muertes, mientras que 8.672 pacientes se han recuperado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. La sociedad civil y la empresa privada apoyan a sectores vulnerables de Ecuador. Desde Quito nos informa Giselle Jacome. Ecuador ha logrado unir a la sociedad civil para ayudar a los sectores más vulnerables durante este periodo de pandemia. La empresa privada apoya con productos a precios cómodos para desinfectar manos y superficies. Vinicio Pinto, gerente de Laboratorios Windsor, produce gel antibacterial con apoyo de sus trabajadores. Y con mucho agradecimiento a mi personal, se ha portado de maravilla. Cariño hacia la empresa y responsabilidades. Mi gente no sale, nosotros le estamos dando comida, tienen sitio para lavarse, bañarse. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América. Más del 95% de los fallecidos por coronavirus en Europa tenían más de 60 años, aunque los jóvenes no deben confiarse, advirtió el responsable de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. La edad, señaló el doctor Hans Kluge, no es el único factor de riesgo para sufrir un caso grave de la enfermedad que ha puesto a miles de millones de personas en aislamiento y ha trastocado la economía mundial. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar a esta hora con Adolfo Jiménez del Río, que se conecta desde Moncofar y hoy con una cervecita en la mano, ¿no, Adolfo? Muy bien, Adolfo. Pues vamos a escuchar a Adolfo su comentario y la crítica que hace la Unión Europea frente a Hungría y sus últimas decisiones de elegir por decreto a su primer ministro. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y es que Nikki, no solamente el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha sido fuertemente criticado a nivel mundial por sus medidas frente al confinamiento del coronavirus, obligando casi a las personas a esconderse al ser amenazadas de muerte. Sino acá, en Europa, la Unión Europea se ha pronunciado frente a las medidas que ha tomado Viktor Orbán, presidente de Hungría, y que ha sido bastante severo al tomarlas, porque prácticamente está prolongado el estado de alarma indefinidamente y lo exime del control parlamentario. Además, castigan con hasta 5 años de prisión a quienes publiquen informaciones falsas o distorsionadas y que obstruyan o eviten la protección eficaz de la población. Un enunciado subjetivo que se teme abre la puerta a la sanción y persecución de periodistas. Y en esto ha sido muy explícito la Unión Europea con 4 de sus representantes más fuertes: Alemania, Francia, Italia y España, pronunciándose contra estas medidas que ha tomado Orbán y que consideran que son muy extremas. Gracias, Adolfo. También usted me tiene información de Donald Trump, que ha ordenado la presencia de Estados Unidos militarmente en el Caribe y ha plantado varios de sus dispositivos frente a las costas de Venezuela. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en plena crisis del coronavirus también tenemos crisis militares, y es que precisamente Donald Trump ayer se pronunció acerca de la intervención militar en el Caribe contra los narcotraficantes y parece ser que hace énfasis de todo lo que viene relacionado con Venezuela y más exactamente con Nicolás Maduro. Y es que el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, de Venezuela, calificó de infame las declaraciones de Donald Trump. No obstante, Venezuela aseguró saludar, más allá de las agresiones y mentiras, que por primera vez en décadas las autoridades de Estados Unidos se dispongan a tomar acciones para resguardar sus fronteras. Además, recordaron que la mayoría de las drogas provienen es de Colombia y no desde Venezuela, pero que consideran que la decisión de Donald Trump es para atacar la gobernanza en Venezuela y más exactamente el régimen chavista. Gracias, Adolfo, con la información de Donald Trump. También usted me tiene, Adolfo, tema político del día, pero bueno, lo voy a dejar después de la canción. Gracias, Blue. Voy con esta canción que hace parte de la nueva producción de Doja Cat, esta chica que por estos días es tendencia, y es que el rap tiene voz de mujer. Cada cierto tiempo una nueva canción de rap se toma los charts musicales, y en esta ocasión es esta canción de la canción Doja Cat, que es la de esta temporada. Claro, antes de ella han habido otras artistas que han abierto el camino. Este género, que nació como una protesta a principios de los años 70 y daba a conocer el sentimiento de la clase menos privilegiada de los barrios estadounidenses, tiene una hora, tiene ahora un estatus diferente. Forma parte de la Academia del Grammy y sus intérpretes, opulentos y elegantes, siguen transmitiendo esta incomodidad. De igual forma, se ha azucarado su mensaje y desde hace varios años, junto al hip hop, son la influencia más grande del pop. Doja Cat, esta artista que irrumpió en el 2018 en la escena musical estadounidense, nacida en Los Ángeles, California, en 1995, que tiene ya dos discos de estudio, y en este 2020 le ha llegado la popularidad gracias a este super éxito que forma parte de su disco Hot Pink y que por su pegadiza tonada se volvió viral en TikTok. Vamos a escuchar esta canción que es éxito mundial. Con Doja Cat, Seiso, aquí en La Hora del Rey. Oh, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix, mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 6 de la tarde, 26 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Adolfo, más adelante le tengo otro homenaje musical a otro desaparecido. Y este fue en el día de hoy, del mundo de la música jazz. Más adelante le estaré contando quién es la nueva víctima que desaparece para el mundo del arte y de la música en el día de hoy. Bueno, más adelante, Adolfo, le estaré actualizando con un poco de esta música de este artista. Por ahora continuamos con la información más importante de España y del mundo. La reinvención, la apuesta de empresas para abastecer el material sanitario en diferentes lugares del mundo. Información de Agencia EFE. Empresas del departamento del Valle del Cauca, uno de los polos industriales de Colombia, modificaron en tiempo récord sus procesos de producción para abastecer a la red hospitalaria de la región y garantizar el suministro de insumos médicos, alimentos y material de higiene durante la emergencia por el coronavirus. Uno de estos casos es el de Abca 3D, un grupo empresarial de innovación dedicado a la tercerización de máquinas de impresión multifuncionales que presentó un nuevo dispositivo de respiración artificial que provee oxígeno a pacientes que puedan presentar paros respiratorios o complicaciones debido al COVID-19. La idea es que en un mes logremos construir al menos 1,000 dispositivos, pero estamos buscando con alianzas de algunas organizaciones que podamos ampliar nuestro campo de producción y llegar a los 2,000 o 3,000 dispositivos mensuales. La iniciativa hace parte de Clusters en Acción, una plataforma que permite a las empresas conectarse remotamente para producir y coordinar la entrega de estos insumos y servicios a los centros hospitalarios y a los hogares más necesitados de la región vallecaucana. También está Eurobelleza, un laboratorio que fabrica productos cosméticos y capilares y que ajustó su línea de producción para empezar a producir materiales antisépticos como geles y jabones antibacteriales. Nos ocurre reinventarnos totalmente del modelo de negocio. Nosotros empezamos ahora por la crisis a fabricar gel antibacterial y jabón antibacterial. Son productos que nunca habíamos fabricado antes, pero debido a la crisis y a la emergencia sanitaria decidimos meternos a realizar esta labor. Las autoridades del Valle del Cauca, donde se han confirmado 116 de los 906 casos de coronavirus que hay hasta el momento en Colombia, invitaron a otras empresas de la región a sumarse a estas iniciativas para ayudar a garantizar el abastecimiento de la red hospitalaria durante la pandemia. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 29 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Adolfo, usted me tiene ahora mismo un tema político del día que tiene que ver con Estados Unidos y China y sus relaciones políticas. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Buenas tardes. Y en el tema político del día tenemos la controvertida situación diplomática entre los Estados Unidos de América y China. Y precisamente no hablamos solo de la parte comercial, sino de los servicios de espionaje de los Estados Unidos que acusan a China de haber ocultado las dimensiones de la epidemia del coronavirus y haber alterado las cifras tanto del número de contagiados como fallecidos. Y es que así lo afirma un informe de los servicios de inteligencia al que ha tenido acceso la agencia de noticias Bloomberg. Noticia confirmada también por la misma web china, que ha mostrado fotografías en la cual un camión va transportando 2.500 urnas funerarias y en la cual el conductor del camión explica que Caixin había descargado otras 2.500 urnas de una funeraria el día anterior. Y en el tema político del día nos preguntamos si realmente China le ha ocultado al mundo sus datos de fallecidos y contagiados, ¿qué logra con esto? Y también nos preguntamos, si es así, ¿por qué las agencias de investigación de los Estados Unidos de América no advirtieron a su gobierno para que no tuvieran el problema que están teniendo ahora de más de 100.000 contagiados? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, y más adelante usted me va a estar contando de un deporte que ha sido afectado por el COVID-19. También más adelantico le tengo música de un artista del K-pop que ha sido noticia en las últimas horas. A propósito, pues porque ayer era el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Y bueno, un artista del K-pop ha hecho una broma bastante pesada. Bueno, vamos con información, la más importante de España y del mundo. Los reservistas del ejército peruano ayudarán en los procesos de la cuarentena. Información de Russian Today. El Perú ha llamado a sus reservistas peruanos para que ayuden contra el virus. Unos 10.000 reservistas del ejército de Perú regresarán a los cuarteles para ayudar a patrullar las calles durante la cuarentena por el coronavirus, debido a un alto número de personas que incumplen la emergencia, dijo el miércoles un mando militar. Los reservistas comenzaron a enrolarse nuevamente esta mañana en los cuarteles luego de un llamado del presidente Martín Vizcarra para hacer cumplir la orden de inmovilización social y toque de queda nocturno y evitar que se propague la enfermedad. Son licenciados que sirvieron al ejército y esperamos que regresen unos 10.000, dijo el coronel Martín Tizoc, jefe de recursos humanos del ejército, a un canal de televisión de Perú. En la sede militar de Chorrillos, en Lima, cientos de reservistas con mascarillas hacían fila para registrar sus datos personales y pasar un examen médico antes de comenzar un reentrenamiento para luego salir a patrullar, dijo el oficial. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 8 internos fallecidos y 35 positivos en una residencia. Información de Europa Press. Bueno, en el video se puede ver, este sitio que se llama Las Laceras, Residencia Las Laceras, en Balmaceda, en Vizcaya, donde han fallecido por coronavirus 8 personas a lo largo de esta semana, además de 35 residentes que han dado positivo en las pruebas realizadas. Hora del regreso, 6 de la tarde, 35 minutos. Ecuador retira 150 cuerpos de viviendas de Guayaquil. Información de agencia francesa. El gobierno de Ecuador anunció el miércoles el retiro de 150 cuerpos que yacían en viviendas de la ciudad de Guayaquil, al suroeste del país. Tras el caos y la indignación desatados por las imágenes difundidas en redes sociales de cuerpos abandonados en las calles, el gobierno desplegó una fuerza conjunta de militares y policías. La verdad es que fue algo curioso. Yo no sabía para qué era, pero hoy preguntando me dijeron de que eso es para meter los cadáveres, todo lo que hay en el hospital, y creo que también están trayendo de otros lugares porque está copado, dice el hospital del Guasmo. El gobierno reconoció las fallas en el sistema mortuorio de Guayaquil, que hicieron que el servicio forense y las funerarias no atendieran rápidamente los casos de fallecidos en las viviendas, en medio del toque de queda de 15 horas diarias que rige en el país por la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, las autoridades no detallaron cuántas víctimas de COVID-19 hay entre los 150 fallecidos. Eso va a causar bastante infección para todo el pueblo. Y va a ser peor perjudicial para nosotros, los que vivimos aquí. La mayoría tenemos casa de caña y el aire entra hasta por los techos. ¿Qué va a hacer? Eso no es algo seguro porque es algo inseguro. La provincia de Guayas y su capital Guayaquil son las más castigadas por la pandemia en Ecuador, que deja más de 2.700 contagiados y un centenar de 100 fallecidos en todo el país. El 70% de los infectados se concentra en esa región. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 37 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Adolfo, le iba a contar de este artista que hace parte del K-pop. Y es que en el día de ayer que era primero de abril, que es el Día de los Inocentes, tradicionalmente se celebra el April Fools, que es el Día de las Bromas, el artista Jae Young, miembro del grupo J&J, alarmó a mucha gente. Ya sabemos que el K-pop es un fenómeno mundial con millones de fans a lo largo y ancho del mundo, y sus estrellas son ídolos de masas y enormemente alabados por los seguidores de este estilo musical. Pero la noticia que dio este artista ayer, que luego reconoció que era mentira, fue que en redes sociales se inventó que tenía el COVID-19, y mucha gente pues ha salido a expresar sus sentimientos de tristeza por el hecho pues de pensar que su artista favorito estaba sufriendo del coronavirus. Recordemos un poco de música del grupo J&J. Esto se llama Backseat, del joven que hizo esta pequeña broma ayer a sus fanáticos en el Día de los Santos Inocentes. All right, girl. Don't be afraid of it. I'm gonna put you on a back seat. Here it is. 조금 더 가까이 와 좋은 냄새가 나 팔뚝은 이제 그만 어깨에 기대봐 긴장은 하지 말고 alright girl You don't have to be afraid now yeah, yeah. 바람 부드럽게 내 허리를 감싸줘 입술로는 달콤하게 귓가에 속삭여줘 부끄러워하지 말고 alright girl Wanna touch your body all night 더워라도 있잖아 난 있잖아 내 느낌으로 따라와 Put you on my backseat Backseat Backseat Oh boy 이 기분을 내버려둬 You don't have to fight 부끄러워하지마 Put you on my backseat Backseat Backseat 난 Let's get it on my backseat 이 긴장을 조금 늦춰봐 That is what I'm looking for now 어색한 이 감정 Hands up 멈춘 이 순간 우리만 아는 언어의 시간 너 안에 숨소리가 가득한 이 밤 어떤 말도 지금 필요 없잖아 어떤 것도 우릴 멈출 순 없어 Don't you know that this is all about 너 안에 또 있잖아 난 있잖아 내 느낌으로 따라와 Put you on my backseat Backseat. Anthony Roldán en Cautiva Radio, la hora del regreso. Del regreso, 6 de la tarde, 44 minutos. Adolfo Jiménez del Río, me conecto con usted a esta hora. Usted me tiene información de otro evento más afectado por el coronavirus. Adolfo, ¿cómo es? ¿Qué pasa en el mundo del tenis en el día de hoy? Adolfo, buenas tardes. Y el tenis mundial también ha sufrido un gran dolor al ver cómo se cancelaba hoy el Wimbledon. y es que un Wimbledon que se iba a celebrar del 29 al 12 de julio debe ser cancelado este miércoles por la pandemia del coronavirus que azota el planeta y quedarse confirmado que se realizará el próximo año 2021. Y es que con mucho dolor, la directiva del All England Club y el comité organizador de Wimbledon han decidido que los campeonatos de 2020 van a ser cancelados debido a la preocupación de la salud pública ligada, obviamente, a la pandemia del coronavirus. Y que se disputará el del 28 de junio al 11 de julio del 2021. Un dolor grande para tenistas como Roger Federer, que ansiaba participar en este Wimbledon. A propósito, Adolfo, le iba a comentar de esto, de este tema de Wimbledon, y como nota curiosa allí, como aporte curioso a esta nota de la cancelación del Wimbledon, estaba leyendo que la gente, la organización del Wimbledon, tienen un seguro antipandemias que los cubre de los gastos ocasionales que pudiera generarse a raíz de una posible pandemia. Y digamos que a nivel, digamos, económico están protegidos. Interesante pues ese detalle allí, Adolfo, para que lo tenga en cuenta, de que la gente del Wimbledon está protegida antipandemias. Seguimos con la información, avanzamos. Japón anuncia que el país se encuentra al borde de las cifras más importantes por el COVID-19. Información de Cadena Global de Noticias China. Y aumentan las peticiones al gobierno japonés para que declare el estado de emergencia, ya que el número de casos de coronavirus sigue aumentando en el país. El secretario jefe del gabinete de Japón abordó el tema en una conferencia de prensa el miércoles. Este es un momento muy importante para evitar un rápido aumento de las infecciones. Seguimos al borde del estado de emergencia en un momento para declararlo. Eso no ha cambiado. El portavoz también dijo que controlar el virus es una prioridad y que el gobierno hará lo que sea necesario para minimizar el impacto económico. Tokio reportó más de 70 nuevas infecciones por COVID-19 el martes, su número más alto en un solo día. CGTN en español. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 47 minutos. IFEMA, la Feria de Madrid, ya dispone de una unidad para cuidar a los pacientes del COVID-19. Información de Russian Today. Yo pues. IFEMA pone ya en marcha el funcionamiento de 16 camas de cuidados intensivos y rebaja la tensión de los pasados días. El Hospital Temporal de IFEMA ha puesto en marcha este miércoles sus primeras 16 unidades de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus. La apertura de estas UCI dará mayores posibilidades de las que tenían hasta el momento estas instalaciones provisionales, ha explicado el director general del dispositivo, Fernando Prados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 49 minutos. Y vamos con más información, la información más importante de España y del mundo. En Colombia quería compartirles esta información. Tras ser detenido un ladrón delató a quienes lo iban acompañando en el hurto. Información con los colegas del canal Caracol. Pero antes hablemos de los irresponsables que no respetan la cuarentena, estos criminales, y que adicional a esto se ponen hasta tapabocas para delinquir. Por fortuna la policía de Suba los retuvo y hasta el halcón de la policía estuvo presente. Aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. Ladrones con tapabocas. Hemos encontrado casos en los cuales se está presentando que el tema del tapabocas y en algunos casos el uso de gorras está ayudando a los delincuentes a que se puedan camuflar más fácilmente entre la gente. Así fue la acción de la policía desde el aire y en plena autopista norte con calle 108. Una banda de criminales acababa de robar a los pasajeros de un bus del SITP. En medio del hurto y ante el acoso de las autoridades, se refugiaron en una zona que está llena de árboles en pleno separador de la vía. Gracias a la visión nocturna del helicóptero, fueron sorprendidos. Rápidamente se activan los dispositivos, el halcón nos colabora con la ubicación de estos sujetos posteriormente, que se bajan del vehículo, intentan atravesar el separador de la autopista norte y ocultarse en unos árboles que existen en este sector. Las víctimas y policías los identificaron porque en medio del hurto llevaban tapabocas para así no despertar sospecha en ningún momento. Estaban cubiertos con tapabocas, parecía persona normal, sí. O sea, normal que uno dijera, no, pues, contingencia uno dice. Pues el conductor dice que él no desconfió, sino hasta cuando ya el primer tipo se metió por debajo de la registradora. La banda del tapabocas ya fue judicializada. Uno de ellos tiene orden de captura vigente. Ya después de la verificación se logra establecer que tiene una orden de captura por otro también vigente. Los agentes de la estación de Suba buscan a los otros criminales que alcanzaron a escapar. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. Y se disparan en Australia las adopciones de animales. Información de Agencia EFE. El confinamiento por la pandemia de coronavirus va despertando en los australianos la necesidad de cariño y compañía. Así, el número de adopciones de animales como perros y gatos ha tenido un notable aumento. En Nueva Gales del Sur hemos visto un aumento de casi 300% en adopciones e intereses en solicitudes de hogar temporal. Y ha sido muy motivador ver a mucha gente volcarse hacia los animales por algo de compañía por las próximas semanas o meses. Estando encerrado en una casa es muy bueno. Somos afortunados porque nos tenemos. Conozco mucha gente que está completamente sola. Hay muchos animales aquí que necesitan ser rescatados, así que si alguien siente ánimos de venir por algo de compañía de esta forma, entonces tal vez conozcas a tu nuevo mejor amigo. Aunque muchos se ofrecen como hogares temporales, a menudo los anfitriones se encariñan tanto con los animales que terminan adoptándolos para siempre. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Y en breve les voy a estar compartiendo algo de música. Un artista que ha desaparecido en el día de hoy, de la música jazz. Y a propósito de animales, los humanos siguen confinados y los animales paseando a sus anchas. Información de Euronews. Estas son las nuevas vistas en las grandes ciudades del mundo. Con un tercio de la humanidad confinada en sus casas, los animales campan a sus anchas por las calles y plazas de todo el mundo. En el norte del país de Gales, un grupo de cabras monteses ha irrumpido en las calles desiertas de la localidad de Llandudo. La grabación de la incursión del animal que realizó estas incursiones y que realizó el productor Andrew Stewart del diario regional Manchester Evening Nice ha tenido cientos de miles de visitas en las redes sociales. También nos ha dejado boquiabiertos Wellington, un pingüino del acuario de Chicago que salió a dar una vuelta por el interior de las instalaciones que están cerradas desde hace 2 semanas por la crisis del COVID-19. Bueno, avanzamos con información y les voy a contar algo de lo que tiene que ver con el mundo de la música. Y antes de eso, Adolfo, muy pendiente porque el 19 de abril se estrena en ESPN el documental de Michael Jordan, The Last Dance, formado por 10 capítulos. El primer capítulo será emitido en Netflix a partir del 20 de abril. Se estrenará pues el primer capítulo en ESPN. Con motivo de la pandemia del coronavirus y ante la falta de baloncesto en directo, ESPN adelanta la emisión del documental sobre Michael Jordan. Y se habría filtrado que su estreno podría producirse en junio, pero finalmente han adelantado su producción y será estrenado en abril el documental The Last Dance, con estos 10 capítulos que narran la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls entre el año 97 y 98. Bueno, pendientes allí de esa información. Adolfo, y le iba a contar a usted de un fallecimiento que tuvimos en el día de hoy, y es que fallece el patriarca del jazz de Nueva Orleans, Elías Marsalis Jr. Ha muerto a los 85 años tras ser hospitalizado el sábado por complicaciones del coronavirus. Se fue de la misma manera en que vivió, abrazando la realidad. Con estas palabras, el músico Wynton Marsalis ha anunciado la muerte de su padre, Elis Marsalis Jr., uno de los maestros del jazz que ha muerto a los 85 años por complicaciones del COVID-19. Marsalis había nacido en New Orleans en 1934, patriarca de este género y miembro de una saga de artistas de jazz de New Orleans. Falleció en la pasada noche en el hospital de manera pacífica tras ser hospitalizado el sábado, ha explicado a través de su página web su otro hijo, el también célebre músico Branford Marsalis. Mi padre fue un gigante de la música y un maestro, pero sobre todo fue un gran padre. Dio todo lo que tenía para sacar lo mejor de nosotros mismos, ha expresado. Y bueno, con música de Elis Marsalis y su cuarteto, los vamos a despedir de esta emisión de La Hora del Regreso. Al finalizar, vamos con la pausa comercial y vamos a estar con El Atasco, el programa especial que hacen los chicos de Radio Diversia y que reemitimos en esta temporada de cuarentena, acompañándolo a usted para que se quede en casa. Música de Elis Marsalis. Esto fue La Hora del Regreso con John Jairo Muñoz, Víctor Ramírez, Anthony Roldán, Adolfo Jiménez del Río, con un vaso de cerveza, ¿no? Y Nicky Cuervo, quien les habla. Los espero mañana a partir de las 17 horas y hasta las 19 horas, 2 horas con la actualización más importante de las noticias más importantes de España y del mundo. Música de Elis Marsalis. Esto se llama 12 Is, con en el evento de New Orleans Jazz and Heritage Festival. Música de Elis Marsalis para despedir esta hora del regreso.